Volvemos al aire de La Pulseada Radio. Y hemos estado hablando en el aire, creo que de la mayoría de las radios que retransmiten La Pulseada, hemos estado hablando, todos los programas creo, o la mayoría, han estado hablando sobre la necesidad de una emergencia alimentaria, tanto en la provincia como en la nación. Hemos estado hablando, La Pulseada Revista también, sobre lo importante que sería dar respuesta a los comedores, a los merenderos, a las organizaciones que trabajan con niñez en cuanto a alimentación. Hablábamos sobre que el diario El Día se enteró el domingo que había problemas de alimentación en la ciudad de La Plata y sacó un informe. Bueno, hay una posibilidad de que se trate la emergencia alimentaria esta semana en diputados, en la Nación, y también hay un pedido en la provincia de Buenos Aires. Pero para hablar un poco sobre esto y sin ir a hablar con diputados y senadores que a veces están un poco lejos de conocer lo que sucede en los barrios, estamos en comunicación con Hernán Améndola, que es el coordinador del Ángel Azul, también del proyecto Servio Ceibo, está participando en el proyecto Ceibo, que realizan ollas populares en Tolosa. Todos los viernes realizan estas ollas populares y para hablar un poco de eso estamos con Hernán. Hernán, ¿cómo estás? Vanina te saluda. Buenas noches, Vanina, ¿cómo estás? Bien, ahí tratando de decir, bueno, estaría bueno hablar que los diputados y senadores conozcan la realidad de los barrios, hablando con las personas que viven en los barrios y que conocen esto. Decir, pedir una emergencia alimentaria es con conocimiento de causa, ¿verdad? Contanos un poco cómo lo viven ustedes. Yo te puedo asegurar que los diputados y senadores lo conocen, ¿eh? No es que lo desconocen. Sí, hay una decisión por ahí de negarlo. Va por ahí. Va por ahí. O sea, declarar una emergencia alimentaria en un contexto político-social como en el que se vive tira para atrás mucho de lo que quieren impulsar. Por eso es que no se declara. No es que se desconozca. Todo el mundo sabe lo que se está viviendo. Hernán, ustedes realizan en Olla Popular, en este caso, además de lo que trabajan con el Ángel Azul, en el proyecto Ceibo, que trabajan en Tolosa. ¿Querés contar un poco la actividad que realizan ustedes? Bueno, sí, nosotros soy el coordinador del Hogar Ángel Azul, uh-huh. Y paralelo a eso armamos ya hace mucho tiempo, pero lo remontamos en este momento de crisis, el proyecto Ceibo. El proyecto Ceibo no solo es una extensión del hogar, sino que también paraleliza la problemática. O sea, estamos donde podemos estar, desde el lugar que nos permite la reputación del Hogar Ángel Azul. No sé si queda claro. Lo que nosotros hacemos es poder llegar a los barrios donde tenemos las familias que estuvieron asistidas por el hogar, y desde ese lado tratamos de hacer asistencia. O sea, lo que el Estado provincial, municipal, no llega a hacer, tratamos de hacerlo nosotros como voluntarios. Uh-huh. En este momento lo que estamos haciendo es una olla popular todos los viernes con un ropero comunitario en el barrio Churrasco. Paralelo a eso estamos haciendo todo lo que es alfabetización de adultos y todo lo que es apoyo escolar en un laburo en común con las escuelas de la zona. Hernán, ¿cómo se puede colaborar también con esto? Porque entiendo que lo que decíamos antes, la situación de las organizaciones es ponerle el cuerpo y tratar de sacar de lugares donde no hay ni siquiera para poder garantizar un plato de comida, además de las actividades que realizan, como decís, el roperito y demás. ¿De qué manera se puede aportar también a este proyecto? Mira, para que te des una idea, nosotros empezamos trabajando hace 2 años más o menos en la olla popular con 10 familias. Hoy estamos asistiendo a más de 40. De pedir colaboración para conseguir 10 kilos de alitas de pollo, es para este viernes estamos tratando de conseguir 50 kilos. Ahora lo que hicimos es tratar de largar una rifa. Vamos a ver si podemos impulsarla esta semana para que se rife a final de mes, para poder hacernos de una base económica para poder comprar las cosas, porque otra de las cosas que pasa, que en los tiempos de crisis, la gente que comúnmente nos daba 100 mangos, 200 mangos, 50 mangos para comprar lo que necesitábamos para los viernes, no lo puede hacer porque la clase media descendió y la plata está rindiendo un cuarto de lo que rendía hace no tanto, 6 meses atrás. Entonces estamos tratando de poder solventarlo de esa manera. Una de las maneras de colaboración, nada, se ponen en contacto conmigo, hay un grupo de voluntarios muy grande, desde donde vamos gestionando distintas actividades y movidas para juntar la guita. Hernán, Carlos Gassman te saluda, un gustazo hablar con vos siempre. Carlos, querido. ¿Cómo andás? ¿Bien? Pero muy bien. Yo sé que vos mejor que yo, porque andás ahí de aventura. Sí, bueno. Está buenísimo eso, bueno. Estudiando. Estudiando. Sí, un poco. Trabajo de campo. Sí. Un poco a 1.800 kilómetros de La Plata y otro poco en La Plata, porque no puedo despegarme a 1.800 kilómetros. No, te quería reflexionar junto con vos respecto de esto, ¿no? Hay cosas que suenan como muy rimbombantes. Declaramos la emergencia alimentaria y uno dice, ¿qué consecuencias concretas va a tener eso? Bueno, están planteando que haya como mínimo un 50% de refuerzo presupuestario para comedores, merenderos, comedores escolares. Yo me acuerdo cuando vuelve la democracia que ante esta situación, bueno, el gobierno plantea el Plan Alimentario Nacional, las cajas PAN. Aparte de apoyar a las instituciones no gubernamentales como el Ángel Azul, como la obra del Padre Cajade, que ya vienen trabajando mucho tiempo en esto, apoyar a la gente que por su propia iniciativa ha ido creando comedores y merenderos, asociaciones de muy distinto tipo, político, social, solidarias en general. ¿Qué cosas se te ocurren que podrían ser, digamos, qué estructuras organizativas se podrían aprovechar de las que ya existen para que este flagelo del hambre realmente pueda ser atacado de un modo eficiente? No, a mí, Carlos, a mí el tema de declarar una emergencia alimentaria no me hace ninguna gracia, ¿eh? Sí. Para mí es una locura. O sea, declarar emergencia en cualquier tema es una locura. Para mí lo que hay que hacer es legislar, es gobernar. Sí. O sea, por intermedio de leyes, evitar que esto pase, porque están los recursos, no es que no están los recursos. El municipio gasta, en fuera de campaña, 3 millones de pesos diarios en publicidad. Así es. O sea, no es que no hay recursos, los recursos están mal distribuidos, no hay que declarar una emergencia, hay que legislar para que todo esto tenga un colchón real y una estabilidad real, generar fuentes de empleo, generar realmente recursos que se decanten en los sectores más vulnerados. Claro. Ahora está el tema del mientras tanto. Por supuesto que si uno no va a las causas, digamos, se queda con el síntoma, se queda con la fiebre y no combate la enfermedad, la fiebre va a volver. Ahora, en el mientras tanto, porque sabemos que hay mucha gente y muchos chicos particularmente que nos preocupan, y chicas que nos preocupan especialmente, atravesando una situación de hambre. Y el hambre tiene hambre, el hambre no espera. ¿No? ¿Qué se te ocurre respecto de eso que no sea, bueno, las iniciativas valiosísimas que hacen todas las organizaciones populares y comunitarias como la tuya? Es bastante radical lo que se me ocurre. Usted dígalo, está perfecto. Radical me imagino no en el sentido de la Unión Cívica radical, ¿no? No, lejos. De ir a la raíz. Sí, totalmente. Yo creo que los recortes tienen que empezar desde algún lugar y esos lugares no son los de abajo. Uh-huh. O sea, hay que sacar de arriba para decantar abajo. Es la única manera que el engranaje social camine. Sí. No hay otra manera, no hay otra manera. Sería distinto si fuésemos un país pobre, cuando está claro que no somos un país pobre, somos un país mal distribuido, ¿no? Así que por ahí tiene que ir la cosa. Vuelvo a lo mismo, Carlos, me parece una locura tener que hablar de declarar una emergencia alimentaria. O sea, me parece una locura hablar de declarar una emergencia alimentaria. Lo que hay que hacer es acomodar los recursos. Alguien que realmente tenga ganas de legislar, yo creo que hoy con una firma, una sola firma de un decreto, esos tantos decretos que andan dando vuelta, modifica la situación del país. Hernán, te agradecemos por el tiempo, por la claridad y bueno, recordamos entonces se pueden comunicar con el proyecto Seibo para colaborar, para aportar y para acompañar a este proyecto y también a las actividades que realizan desde el Ángel Azul. Te mandamos un fuerte abrazo. Tienen mi número, lo dan al aire y a partir de ahí vamos viendo qué hacer. Un millón de gracias a ustedes por el tiempo. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí pasaba Hernán Améndola, que es el coordinador del Hogar El Ángel Azul, que también es parte de este proyecto Seibo. Si entran a la página del proyecto Seibo, en el Facebook van a poder encontrar los pedidos que van haciendo semana a semana, van modificando el menú, tratando de modificar el menú para que no sea todos los viernes alitas, tratando de modificar un poco el menú, así que a veces piden papa, a veces piden puré de tomate, las cosas van variando y además pueden coordinar para llevarlo al proyecto, para alcanzarlo a alguna de las organizaciones de Barrio Hipódromo que laburan con el Ángel Azul también. Todo eso en la página de Proyecto Seibo, que es quienes están realizando esta actividad. Esto es La Pulsera Radio.